señal en medio de la nada. Agoté mis recursos y no funcionó. Sin saber qué hacer, sintiendo así que mi mundo terminó. Tanto dolor sentí en mi alma, sin saber qué hacer. Me inundaba el temor y se escuchó una voz que mi nombre llamaba, pidiéndome la calma. Y me dicen que todo estará bien. Sentí tan vacía, tan falta de amor, mas escuché una voz. Tu amor me enseñó a descansar.